Por ser miércoles, nuestro invitado, el señor Carlos Heller, una característica del Te Quiero de los días miércoles. ¿Cómo le va, Heller? Muñoz, Granovsky y Mainetti le dan la bienvenida. Federica no está entre nosotros hoy. Sí, bueno, un abrazo para Federica y todo mi afecto y solidaridad. Bien. ¿Qué nos trae Carlos hoy? Bueno, hay, yo diría, de todo un poco, ¿no? Ayer la UIA dio el dato de la evolución de la involución de la industria en diciembre, diciendo que en diciembre contra diciembre del año pasado cayó un 10,7, que contra el mes anterior cayó 2,5, es decir, contra noviembre, y que en el año acumula una caída de 3,4, es decir, que la actividad industrial anualizada en el año se contrajo un 3,4. Yo estuve viendo una información que preparó la propia UIA, 2016 menos 4,8, 2017, que fue el año bueno según los macristas de su gestión, más 0,9, 2018 menos 3,4. Estos son los datos que da la Unión Industrial Argentina, que se publicaron ayer, de cómo ha evolucionado o involucionado, insisto, la industria, en la producción industrial en Argentina. Este es un dato más que preocupante y que seguramente se va a prolongar a lo largo del año 2019, donde el propio gobierno en el presupuesto calcula que la actividad va a caer un 0,5 frente al PBI. El fondo cree que va a ser mucho más, que va a ser 1,6, 1,7, con todas las repercusiones que eso tiene. El otro dato es la persistente inflación. Digo persistente porque el gobierno centró todas sus expectativas en un fuerte torniquete recesivo que tenía un objetivo de reducción del déficit fiscal primario, yo diría de gran intensidad, como es intentar llegar a cero en este año 2019, y que tenía la expectativa de que esa recesión derivada de ese ajuste, de ese torniquete, quebrara la inercia inflacionaria, cosa que hasta ahora efectivamente no logró, ¿no? Carlos, ¿el gobierno vive de espaldas a estos números? No, yo creo que el gobierno tiene un plan. Yo insisto, desde siempre lo hemos hablado, incluso en esta columna muchas veces, que el tema es que le preocupa a uno. Si el gobierno te dice, si el presidente dice de distintas maneras que estamos mal pero vamos bien, que estamos mejor preparados para enfrentar el futuro que en el 2015, que la inflación está bajando, que hay que persistir. Ayer mismo en la India volvió a decir, este es el rumbo, hay que persistir en este camino. Es decir, hay como una redefinición por parte del gobierno del modelo de país. Hoy los diarios dicen que se firmó convenios para aumentar la exportación de aceite de soja. Sí. Y eso va ratificando, yo diría, el perfil de lo que estas políticas pueden generar. Es decir, un país cada vez con un mercado interno más deprimido, con un sector trabajador cada vez más condicionado por la amenaza de perder el empleo y consiguientemente con cierta dificultad para pelear por la mejora o el mantenimiento de su salario. Miren un dato, ayer también se conoció el índice de la construcción. El analizado, el índice de la construcción da 44,8, poquito menos que la inflación en general. Pero ¿saben cómo se compone ese 44,8, y este es un caso muy clarito para verlo. Los materiales subieron 59,8, muy por encima del promedio de inflación. La mano de obra el 36,4, por debajo del promedio de inflación. Eso es ajuste, clarísimo. Es decir, Y hay caída de la construcción al mismo tiempo. Y además hay caída de la construcción. Claro. Sí, pero entonces hay menos empleados, o menos trabajadores. Pero Martín, fíjate el dato. 60% subieron los materiales en el año, 36 los salarios. O sea que lo que hay es aumento de materiales, caída de construcción, y dentro de los que laburan ganan menos. Claro. Ahora, los que laburan y ganan menos van sumándose a ese circuito de que consumen menos. Claro. Y ese circuito de consume menos hace que otros que dejen de vender o de producir, y así se va retroalimentando permanentemente ese proceso recesivo. Es decir que no veo cambios. El gobierno apuesta todo a el manejo de su política monetaria, a que el tipo de cambio no se le dispare y no se le genere una expectativa negativa en la clase media por una... Ahora, perdóname, en este punto, sí, me parece, corregime en todo caso, el gobierno no está ni siquiera siguiendo el compromiso de bandas de dólar mínimo y dólar máximo que aumentaban de acuerdo con la inflación. La impresión que da es otra. La impresión que da es que no quieren que se mueva casi de 40, que le quieren el dólar planchado a 40 hasta las elecciones. A ver, tenían un problema y han tomado medidas de que le estaba entrando plata que evidentemente iba a, por alguna manera, a los bancos, supongo que a los extranjeros, y que inflaba la masa del LELIC. Sí. Por eso el Banco Central sacó una resolución limitando la posición del LELIC que cada banco puede tener a una proporción de sus propios depósitos. Y creo que logró la dificultad más grande que estaba teniendo, porque ese exceso de dólares hacía que no pudiera poner el precio del dólar dentro de la banda. Uh-huh. Estaba afuera, pero no como todos pensaron que iba a estar afuera por arriba, sino que estaba afuera por abajo. Por abajo, claro. Claro. Lo cual genera otro tipo de problemas, porque si el dólar se atrasa, vuelven los problemas de balanza de comercio exterior, se producen otro tipo de dificultades. Entonces, el Banco Central ha estado tomando medidas con el tema de la disminución de la tasa y todo lo que vino haciendo, tratando de que el dólar le arranque. No es para el gobierno una mala noticia que haya subido un poco el dólar. Sería una mala noticia que suba más de lo que está subiendo para el gobierno. Mientras esté en la banda. Sí. Y ten en cuenta, Martín, que la banda es muy grande. Porque el acuerdo ha sido, desde ese punto de vista, muy flexible. La diferencia entre el techo y el piso de la banda es de casi 30%. ¿Sería cuál hoy el techo? ¿Cómo? ¿El techo sería cuál hoy? Y alrededor de 50, 40 50. Y pico. Lo que pasa es que, por eso digo, respetaría la banda, pero dólar a 50 me parece que no, espantaría. No, claro. Eso genera otros problemas. Claro. Eso genera el problema de una economía donde no hay ninguna regulación y el precio del dólar influye en el resto de los precios, entonces inmediatamente va a aumentar la luz, el gas, el agua, la nafta, y todo eso va a repercutir en el conjunto de los precios, y entonces se les va a acelerar la inflación. Que por otro lado, acordate que el presupuesto decía 23. Sí. Y ya ahora el más prudente de los analistas dice 30-31. Y vos decís, y bueno, 30-31 frente a 48, no, 47 no es tanto. No, pero frente a 23, al primer mes de haber transitado el nuevo año, 2,9. Es muchísimo. Y eso es una expectativa moderada, digamos. Otros analistas dicen, es difícil que baje de la franja del 35 a 40. Entonces, como que el tema no tiene solución, e incluso llama la atención, a mí me llama la atención, que la fuerte recesión que sin duda existe, porque todos los indicadores que mirás, caída de consumo de todo, es decir, vos mirás los supermercados, los grandes, los chiquitos, los shopping, cae el turismo. Hoy Morales Solá hace una descripción llamativa de la situación, ¿no? Si se mira la economía o las encuestas, dice Macri, está viendo el momento más oscuro de su presidencia. Podía ser de otra manera después de los meses de crisis económica y de la consiguiente zozobra social que lo obligaron a tomar duras e impopulares decisiones. Es decir, que está reconociendo la situación, ¿no? Y cada vez corren para más adelante la reactivación. Iba a ser en el primer trimestre, ahora ya va a ser en el segundo. Ya algunos empiezan a decir la palabra prohibida, que es segundo semestre. ¿De nuevo? Sí, ya hay algunos dicen que la mejora se va a notar en el segundo semestre. Por allí Morales Solá hoy dice que el gobierno espera que para septiembre la economía esté mostrando signos de recuperación. Es decir, que un poquito antes de que tener que ir a votar, le puedan decir a los argentinos otra vez, y las argentinas, lo peor ya pasó, el esfuerzo está dando sus frutos, necesitamos 4 años más, este es el rumbo, síganme, no los voy a defraudar. Sí, los más disparatados del Ministerio de Economía, Carlos, están hablando del tercer semestre, pero ya eso es un verdadero disparate. Carlos, te agradecemos mucho. Ahora, terminemos con una... Sí. Con una buena. A ver. Va, para mí, buena. A ver. Toda esta etapa que vive la humanidad, uno la podría ubicar en los 80, y Martín me va a ayudar, es Reagan y Thatcher. Sí, ¿no? Sí, 79, 80, 81, tal cual. Exacto, inicio de la globalización, supremacía de las corporaciones por sobre el Estado-Nación, todo esto que estamos viviendo, financiarización de las economías, todo el tema del negocio financiero por encima de todo. Bueno, Corbyn en Inglaterra, y ayer otra vez le lanzó Sanders su candidatura en Estados Unidos. Hoy estaba leyendo a la mañana, se los recomiendo, una nota en el diario El País, donde hay declaraciones de Sanders sobre cuáles son sus objetivos y su proyecto. Sí. Y dice lo que nosotros decimos, pero lo dice en Estados Unidos, ¿no? Que hay que mejorar el salario, que hay que proteger la producción local, que hay que generar los sistemas de salud gratuitos, la seguridad social, proteger el medio ambiente. Y lo notable es que los comentarios dicen que la prédica de Sanders ha corrido hacia la izquierda todo el Partido Demócrata, y que en realidad lo presenta en la nota como si fuera negativo, digamos que él ha perdido el liderazgo o la exclusividad de representar esas ideas que se han convertido en patrimonio de la mayoría del partido. Así que el año que viene, 2020, vamos a tener en Estados Unidos una probable puja profunda entre dos visiones y dos modelos de país y de mundo. Y bueno, en la búsqueda de lugares con los que entusiasmarse, yo digo que Corbyn en Inglaterra y Sanders en Estados Unidos podrían ser la contrafigura de Thatcher y Reagan, y mostrarnos que otro mundo mejor es posible y que no hay que perder las esperanzas. Nos vamos con Corbyn, Sanders y La Pampa. Chao. Chao, Carlos. Carlos Heller, nuestro columnista de los miembros.